Proyecto TOT. Píldoras formativas CriptoRed. Píldora número 47. ¿Qué es la esteganografía? Protección de la información mediante criptografía. Limitaciones. El ser humano siempre ha tenido secretos de muy diversa índole y ha buscado mecanismos para mantenerlos fuera del alcance de miradas indiscretas. La información transmitida por un canal inseguro, como Internet, puede ser curioseada y modificada. En este entorno, para intentar mitigar esta problemática, surge la ciencia de la criptografía desde los inicios de la humanidad, para garantizar confidencialidad, integridad y autenticidad de la información y del emisario y receptor. Sin embargo, la criptografía tiene una serie de problemas intrínsecos a su naturaleza que no la hace ideal en todo tipo de circunstancias. Por un lado, las comunicaciones cifradas son fáciles de detectar, aunque no por ello sean fáciles de descifrar. Simplemente utilizando procedimientos estadísticos y principios de la teoría de la información, como la entropía. Imagine un periodista intentando comunicar una información de manera segura desde un país censor. Si la comunicación cifrada fuera detectada, la comunicación podría ser inhibida. Por otro lado, los procedimientos criptográficos en su mayoría basan su seguridad en principios de seguridad condicional y seguridad computacional. La criptografía es segura mientras nadie demuestre lo contrario. Si algo ha demostrado la historia, es que el conocimiento en técnicas de criptoanálisis no siempre está disponible para todo el mundo. Según la información a proteger, necesitaríamos más garantías. ¿Qué es la esteganografía? Mientras la ciencia de la criptografía tiene como objetivo hacer una comunicación ininteligible, la ciencia de la esteganografía tiene como objetivo ocultar la propia existencia de una comunicación o información. Si un atacante no sabe que una comunicación o información existe, entonces no la podrá atacar. La creación de comunicaciones encubiertas utilizando esteganografía es tan antigua como el mismo uso de la criptografía. En la historia hay multitud de usos en entornos militares, servicios secretos y diplomacia. Uno de los testimonios más antiguos de uso se remonta al siglo V a.C., en los conflictos entre Grecia y Persia, y llegan hasta nuestros días. Tenemos ejemplos tan famosos como afeitar la cabeza de un mensajero, tatuar el mensaje en el cuero cabelludo y dejar crecer el pelo para transmitir un mensaje sin levantar sospechas. O más actualmente, tintas invisibles, técnicas de micropunto, la reja de Cardano, etc. Independientemente de la técnica de ocultación utilizada, desde hace siglos es sensato la utilización combinada de la criptografía y la esteganografía para proteger y ocultar la información sensible, haciendo más difícil para un atacante detectar y conocer la información protegida. Esteganografía en la actualidad. Con el avance de la tecnología y el procesamiento digital de la información, el uso de la esteganografía o la creación de canales encubiertos ha ampliado su uso desde los escenarios más clásicos, vinculados a entornos militares, diplomacia y espionaje, a entornos tan diferentes como la protección de los derechos de autor, la libertad de derechos civiles, la vulneración de procedimientos de seguridad perimetral como antivirus o cortafuegos, estegomalware, etc. Actualmente, es posible ocultar información en múltiples entornos muy diferentes en un escenario digital. Por ejemplo, ocultación de información en imágenes digitales, audio, vídeo, en lenguajes de programación, en protocolos de comunicación, sistemas de ficheros y formatos o en redes sociales. Tal es el potencial de estas técnicas de ocultación y su dificultad para detectarlas, que numerosos esfuerzos están destinados en la detección de comunicaciones mediante el uso del esteganoanálisis. Pero esto ya lo veremos en la siguiente píldora. Madrid, junio de 2017, con el patrocinio de Talentum Startups.